Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tenemos más de media hora por delante para ponernos al día de la actualidad deportiva local. El pasado fin de semana, en concreto el viernes, o durante toda la semana, porque se desarrolló del lunes pasado al viernes, se disputó, como saben, la duodécima edición del torneo de pádel Memorial Manuel Domínguez, que organizó el Club de Pádel de Ubrique, con un éxito de participación y de expectación, podríamos decir, porque ha habido muy buen ambiente todas las tardes en las zonas aledañas al pabellón y a las instalaciones deportivas municipales en las que se disputó, como decimos, este torneo. Podemos destacar que en lo que se refiere a la victoria absoluta, la victoria dentro del nivel 1, que era el nivel más alto con el que ha contado este torneo, se fue al final para la pareja formada por José Manuel Fernández Rivera y Jorge Dueñas, que se enfrentaron a Pedro Romero y Pablo Moreno. Comentar que ha sido la misma final que la última edición, y en este caso la suerte se ha decantado para el otro equipo, el de Jorge Dueñas y José Manuel Fernández Rivera, que se proclamaban campeones. Decir que ha contado este torneo de pádel con 3 niveles masculinos y con un nivel, una categoría femenino. Estamos hablando de más de 40 parejas las que han participado, las que han estado participando durante todos estos días allí en este memorial, lo cual ha sido un éxito de participación, sobre todo porque por fin también se ha podido sacar una categoría exclusivamente femenina. Hasta ahora era un intento del club de pádel, pero se encontraba pues con las reticencias de muchas practicantes y jugadoras de pádel a dar ese pasito, ¿no?, de meterse en una competición. En este caso han sido 4 las parejas que se han presentado y por lo tanto se ha podido formar una categoría y un grupo, lo mínimo para sacar adelante este torneo. Y bueno, y el club de pádel, que con esta actividad pues da el pistoletazo de salida prácticamente a la temporada 2022-2023, que también se presenta ilusionante, aunque todavía no se da por cerrada la anterior, sobre todo en competición federada, ya que este próximo fin de semana su equipo federado absoluto va a jugar los playoffs del regional, que se van a disputar en la capital de nuestra provincia, en Cádiz. Será la última actividad, digamos, de lo que ha sido este año en competición federada para el equipo absoluto. Pero además también se presentan algunas novedades importantes para, como hemos dicho, esta nueva temporada. De todo ello vamos a hablar con Jorge Dueñas, no solo como campeón, digamos, de este memorial Manuel Domínguez, sino también como componente de la gestora que ahora mismo dirige los designios del Club de Pádel de Ubrique, para tener una noción de un lado y de otro de lo que ha sido este torneo, este memorial Manuel Domínguez. Precisamente vamos a hablar con Jorge Dueñas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Independientemente de lo que ha sido lo puramente deportivo de este torneo, y lo deportivo y lo competitivo, ¿no? Un torneo con 40 parejas, 3 niveles masculinos y por fin un nivel femenino, es para considerarlo todo un éxito, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí. Vamos, es a lo que apostábamos, pero bueno, hemos conseguido el objetivo. Y el otro objetivo grande era el poder intentar sacar ya un nivel femenino y que se consolide. Una pena que solo haya habido 4 parejas femeninas, pero bueno, ya por lo menos se ha podido formar un cuadro, un grupo y después 2 finales, y creo que ha quedado bien. Y el resto del torneo, pues 40 parejas, lo que tú dices, que yo creo que es que más es casi imposible un poco apostado organizarlo en tan poco tiempo y con las instalaciones, pues es complicado. Me quedo con eso de que habéis podido sacar por fin una categoría exclusivamente femenina, porque llevabais tiempo detrás de ella y bueno, pues había dificultad, ¿no?, para conseguir un número mínimo de jugadoras, y sobre todo que bueno, entiendo el esfuerzo que habéis hecho porque habéis equiparado en premios a la categoría femenina con el primer nivel masculino, ¿no? Lo digo más que nada por el salto para ellas con respecto a vuestro último torneo, en el que solo hubo dos participantes que tuvieron que jugar en el nivel de iniciación, con los premios del nivel de iniciación, ¿no? Sí, mira, vamos a hablar de dos cosas diferentes. Por un lado, en un principio se equipararon los premios. Uh-huh. No queremos que haya desigualdad. Lo que pasa es que siempre la base está que en función de las parejas inscritas, pues los premios pueden ser modificados, porque evidentemente no ingresa lo mismo en lo que pagan de inscripción, pues 12 parejas, que es lo mínimo que puede haber, a 4 parejas. Entonces, uh-huh, los premios al final se adaptaron a las inscripciones. Bueno, se adaptaron no, se pusieron por encima de realmente de las inscripciones que había. Sí. Pero hablando con el colaborador, que era Borzo Manolo Domínguez, y echando un poco número, pues se bajaron las cuantías, pero la verdad que salió unos premios que es considerable para de 4 parejas. Mm. O sea que por esa parte estaba bien. Y por la otra, pues, de que teníamos claro, tanto colaborador como la gestora del club de pádel, que la categoría femenina pues tenía que salir, que si había 4, pues 4 para adelante. Nosotros aspirábamos a alguna más, la verdad. Hasta última hora en contacto con jugadoras de arco, con jugadoras de Prado de Rey, con jugadoras de Grazalema, pero es verdad que cuesta venir 4 días a jugar al pádel, pero que tenemos mucho interés en que salga. Igual para el próximo, pues terminamos de animar a las otras jugadoras que hay en Ubrique, que en Ubrique siempre había un gran número de jugadoras que lo que tienen que hacer es retomar un poco el juego, que es lo que igual les inquieta, el participar con poco nivel. Uh-huh. Bueno, con respecto al resto, había ganas, se nota, ¿no?, que había ganas después del verano de volver a competir, y bueno, parece que la idea esta de organizarlo después de feria y no antes también ha sido un acierto, ¿no? Pues viéndolo a toro pasado, como se dice, pues sí, la verdad que ha sido un gran acierto, porque, ya te digo, ha cubierto todas las expectativas, increíble el ambiente que ha habido, incluso con la climatología que se hizo presente el agua el jueves, que creíamos que se nos iba el torneo a la semana siguiente. Se pudieron modificar algunos horarios y nosotros, el ambiente que ha habido, lo que los participantes nos han transmitido, lo que desde la Concejalía de Deporte, del Patronato, desde el colaborador, todo el mundo contento, ¿no? Entonces, para nosotros una satisfacción de que prácticamente el 100% de la gente pues nos haya felicitado. Mm-hmm. Bueno, es que ha sido palpable, ¿no? Hablábamos del éxito de participación, pero es lo que tú dices, también el éxito de expectación que ha habido en las instalaciones municipales todas las tardes. Sí, sí, ha sido increíble. Quien haya tenido la oportunidad de estar por allí, ha sido increíble. Y lo del viernes, hombre, yo hacía memoria, no es una de las cosas que pueda presumir de la memoria, pero yo hacía tiempo que no veía una entrega de premio con tanta gente allí y el buen ambiente, aunque la verdad que bien. Bueno, vamos con lo deportivo, donde en parte tú también fuiste protagonista directo junto a José Manuel Fernández Rivera, porque se proclamasteis campeones del nivel 1. ¿Cómo transcurrió esa final y, bueno, lo que ha sido la competición en general en ese nivel? Pues bueno, la competición en ese nivel, mira, eran 12 parejas las inscritas, donde yo considero que un nivel más o menos igualado, sobre todo lo que salieron en los grupos que salieron, y bueno, poniendo de cabezas de serie después a campeones de dos grupos, la que estaba por un lado Pedro y Pablo, que ganaron el año pasado el torneo, y después por el otro lado del cuadro pues salimos Rivera y yo, bueno, pues yendo hacia adelante, pues al final nos encontramos la misma pareja que el año pasado, pero en general el nivel ha sido muy igualado, una pareja bastante buena de arco que se inscribió, que perdió en semifinales, en fin, que yo creo que todo el mundo ha tenido partidos complicados y que han sido por detalle, por pequeño detalle, lo que ha hecho que vaya a lo mejor primero de grupo, segundo de grupo, incluso que vaya al cuadro de consolación. Uh-huh. El nivel bueno, el primero. ¿Y la final qué tal? Revancha, por lo tanto, ¿no? La final fue revancha. Tuvimos la suerte de empezar rompiendo el servicio en los 12 al principio. Y entonces como que ellos estuvieron un poco pues a contrarreloj, ¿no? Siempre intentando ponerse por encima y creo que no en ningún momento estuvieron por encima. Sí nos igualaron y esto, pero bueno, hicimos un partido serio. La verdad que podía haber ganado cualquier pareja y este año pues nos ha tocado a nosotros. Uh-huh. En el nivel 2, ¿qué tal fueron las cosas? Pues mira, el nivel 2 fue un bastante participación, había 16 parejas en el nivel 2. Había incluidos por ahí algunos jugadores que son federados, entonces hay que considerar que más que por los entrenamientos y eso, pues la verdad que podían ser claro favoritos a llevarse un poco el nivel, pero que también había parejas que sin estar federadas pues han mostrado el nivel que siempre han tenido y bueno, también ha estado muy muy competitivo, muy competido lo que es el nivel 2 y al final pues se lo llevaron una pareja que compitió en nivel 2 y en nivel 1. Uh-huh. Que fueron Antonio Pino y Edu Carrasco. Uh-huh. Ganaron en la final a Vicare y a Mateo. Uh-huh. ¿Y en la de consolación? En consolación ganó José Miguel Moreno y Richard King. Uh-huh. En el nivel 2. ¿Se nos olvidaba antes, en consolación del nivel 1? En consolación del nivel 1, pues ganaron Carlos y Chema Martín. Es una pareja de. Bueno, uno no es Dubrique y. Bueno, y el otro. Son una pareja con muchas ganas de pádel, se han hecho socios este año, están por la labor de competir este año y de apuntarse a los federados el año que viene y bueno, eso vale. Uh-huh. Nivel 3, ¿aquí cómo fue la cosa? Pues mira, en nivel 3, en el torneo anterior, al no conocer las parejas que se habían inscrito, pues tuvimos la mala suerte de que el nivel estaba, había mucha diferencia entre parejas, algunas que eran de iniciación y otras que quizás se equivocaron de nivel y estaban un poco descompensados. En este ha habido bastante más acierto, creemos. Bueno, eran 9 parejas las inscritas. Es complicado que sean las 9 muy parejas, pero que creo que han disfrutado bastante más, o por lo menos eso es lo que nos han dicho. Y campeones fueron Antonio Lamela y Julio Mateo, que le ganaron a Daniel Borges y a José Luis Ardila. Uh-huh. Y en consolación, pues ganaron Antonio Ponce y Francisco Villalba. Y por último, esa categoría femenina, con esas 4 parejas, ¿cómo se desarrolló? Pues mira, la categoría femenina se hizo un grupo de 4, donde se enfrentaron todas con todas, y después las 2 primeras de grupo fueron a la final normal, y la tercera y cuarta pues disputaron la final de consolación. En la final pues ganó María José Carrasco y René García, que le ganaron a Laura Hernández y a Paola. Y en la final de consolación, pues, se la llevaron Emi García y Mercedes Troya. ¿Vale? Que le ganaron a Ana y a Patricia. Son 2 jovencitas. Patricia, sobre todo, que se está iniciando. Pero bueno, que disfrutaron. Disfrutaron 4 partidos, que era lo interesante, ¿no? Que nosotros montamos esto para que la gente pueda disfrutar del pádel y lo viva de otra forma, que es la competición. Uh-huh. Bueno, Jorge, también me gustaría destacar, al menos a priori, ¿no?, lo que estaba establecido. Luego, claro, ya se vais adaptando, según como nos comentaba antes, al número de parejas inscritas, pero la bolsa de premios, ¿no?, que desde fuera me ha parecido generosa y no deja de ser otro aliciente para los participantes, ¿no? Hombre, Mira, este torneo, si por algo ha destacado siempre, ha sido por eso, por los premios. Yo creo que el club siempre ha apostado por el torneo, y más por el hecho de que es un memorial a un compañero que todo el mundo lo tenemos presente. La familia Domínguez Castro, que apuesta por el torneo, y la verdad que a todo lo que se le haya pedido ahí ha estado dispuesto, entonces ha colaborado bastante. Colabora el Patronato Municipal de Deportes, colabora también el Ayuntamiento. Después buscamos por donde no hay. Y sí es verdad que el torneo, que bueno, los premios ascienden casi a 800 euros lo que se ha dado en premio, pero es que no es solo eso. Es que tienen agüita para todo el torneo allí, ellos lo saben, las bolas pues se van cambiando. Este año se ha hecho sorteo de premios buenos, de pala, mochila, vamos, diferentes premios, y que le ha dado mucha vida a la entrega de premios. Pero sí, que el presupuesto de un torneo de esto pues asciende bastante, y es verdad que el dinero hay que buscarlo, ¿vale? Y poniendo todo el mundo de nuestra parte, creo que se consigue tener un torneo de esto que en la medida de lo posible, por lo menos mientras podamos, no queremos que se deba de perder, vamos, que no se va a perder, vamos, tenemos toda la confianza. Sobre todo porque goza de muy buena salud, por lo que pudimos ver la semana pasada. Bueno, Jorge, yendo a otros asuntos, me voy a quedar en principio con el institucional, ¿no? Ahora mismo el Club de Pádel Dubrique, como tú comentabas antes, está dirigido por una gestora. ¿Para cuándo tenéis pensado celebrar elecciones? ¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues mira, ahora mismo una gestora que lo llevamos entre 5 socios. Y probablemente para la semana que viene pues se convoque una asamblea pues para presentar quien quiera candidatura de su junta directiva y un poco para presentar un poco lo que tiene previsto. Y a partir de ahí pues entiendo que más o menos seguir el rumbo de ahora teóricamente comenzaría una liga. Desde nuestro punto de vista creemos que también hay que darle un poco la vuelta a esa liga, pues se hace un poco larga y la gente solicita más eventos cortos y más número de eventos que sean cortos a una liga que se hace, verdad, eterna y que coge la lluvia y que coge, entonces a eso sí habría que darle alguna vuelta. En lo demás, pues bueno, sabes que están los equipos federados que teóricamente están por el club de pádel, pero bueno, de momento no están incluidos en ninguna junta directiva que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso fue una cosa que echamos hacia adelante, pues, algunos amigos y bueno, de alguna forma pues hay que hacerlo un poco formal ahí. Está que este año también, la semana que viene ya iniciamos la SNP, es otra liga que hemos incluido desde el club, ¿vale? Que lo hemos hecho la gestora. Y bueno, que también es competición y que también es cada dos semanas y a nivel provincial de momento, también se puede abarcar a nivel regional, hasta a nivel nacional. Y bueno, que cosas hay, pero lo primero y es una asamblea que hay que hacer y poner las cuentas sobre la mesa y ya proponer cosas. La escuela de pádel también queremos a ver en qué condición está y de qué forma, porque creemos que la cantera está al futuro y queremos más niños dando clases y más niños que practiquen este deporte. ¿Pero tenéis, hay perspectivas de que se van a presentar candidatos? Muchas veces parece que le cuesta a la gente dar el paso y supongo que por eso mismo es por lo que se formó esta gestora, ¿no? Sí, claro. Vamos, esta gestora se forma porque ya el que lo llevaba, que era Mateo, pues no podía más y estaba un poco cansado. Y es entendible, vamos, que no es que no. Pero como no se hacía asamblea ni nada, pues vimos que había que seguir trabajando en esto porque iba cada vez a menos. Vamos, que por eso se formó el tema de la gestora y vamos, que Mateo está en colaboración con nosotros, todo lo que le estamos pidiendo de momento hasta que no se forme una nueva una nueva junta directiva. Uh-huh. Entonces eso, ¿hay perspectivas de candidatos o no? Bueno, no se sabe, sí. Quiero suponer que no, nosotros presentaremos una candidatura, pero eso. Que haya más gente también que presente, uh-huh. o que tenga inquietudes por estar también, que tampoco lo sabemos. Sí, pero en principio, Jorge, eso, que estaría garantizado que al menos un candidato, que en este caso sería ahí vosotros, sí se va a presentar, ¿no? Bueno, seguramente sí. Uh-huh. Lo podemos garantizar 100%. Sí, sí. Pero vamos, seguramente sí, no vamos a dejar esto que se pierde. Uh-huh. Bueno, el memorial Manuel Domínguez ha sido la primera actividad de esta nueva temporada. Bueno, que podemos decir que ya está echando a andar, porque por lo que tú nos comentas, en lo referente a esa competición federada, lo va a hacer en breve. Cuéntanos, ¿cómo se plantea esta temporada entonces en lo que se refiere a esa ya competición federada y provincial? Mira, la serie nacional de pádel, esto que te he comentado, ¿sí? Eso no hace falta estar federado. Ajá. Teóricamente una competición, le llaman de aficionado, no son aficionados porque prácticamente te encuentras a todo el mundo que está federado, ¿vale? En esa competición. Pero una competición que tiene cuatro niveles y dentro de cuatro niveles cuatro divisiones y después dentro de cada división diferentes niveles. Uh-huh. Entonces la división más alta, pues te encuentras gente muy buena jugando al pádel. Nosotros entramos en lo que sería la segunda por abajo, porque por el principio te escribes donde tú creas que esté tu nivel. Uh-huh. Y al no ser federado, al estar abierta a todos los que son socios, y se ha apuntado todo el socio que ha querido a la SNP esta, pues se ha formalizado un equipo, se ha inscrito un equipo que va a empezar a andar, que la idea es de que empiecen a competir, de que se cojan ganas, y el año que viene estoy convencido que tenemos para hacer dos equipos, que se verá más gente, porque en el equipo este ya hay 30 jugadores, uh-huh. 30 jugadores que juegan 10 por semana, probablemente pues el año que viene podrán faltar hacer dos equipos, que es la idea, de que la gente no se quite el miedo a la competición, de que hay otra forma de disfrutar y que en grupo se echan buenos ratos. Uh-huh. Eso por un lado. Sí. Después, por otro lado, federado. Los veteranos sí acabamos la temporada, porque es el equipo de veteranos. Terminó con el ascenso. Uh-huh. A primera no pudimos presentarnos a los play-offs para acceder a la fase regional porque coincidió el fin de semana de serie. Uh-huh. ¿Vale? Tuvimos la mala suerte que haciendo tantos fines de semana en el año nos tocó el fin de semana de feria y haciendo un sondeo, pues la verdad que no teníamos gente para presentar. A presentar equipo. Una pena, pero bueno, la temporada ha sido totalmente positiva porque el año que viene estamos en primera de veteranos de la provincia. Uh-huh. Y el equipo absoluto termina este fin de semana que viene, que tiene los play-offs, los mismos play-offs que nosotros nos pudimos ir, los tiene este fin de semana en Cádiz, y bueno, tiene que disputarlo, es lo mismo, una oportunidad para poder. Si gana el equipo que gana estos playoffs, pues compite a nivel regional, pues dentro de poco. Es complicado porque ahí compiten todos los equipos de todas las divisiones, pero bueno, ahí es donde acaban los equipos federados, o sea, este fin de semana. Uh-huh. Seguiremos entrenando para la temporada, para empezar fuerte la temporada que viene. Que sería ya en 2023, como tú comentas, el equipo veterano subiendo un escaloncito más. ¿Qué esperáis? Se supone que ese salto se va a notar, ¿no? Vamos, totalmente, vamos. Totalmente. Desde ahí es un equipo, pues bueno, de lo mejor que hay de veteranos en la provincia. Y bueno, lo que hay que disfrutar de cada partido, aprender de cada partido e intentar no bajar de categoría. Yo creo que es el objetivo, porque estamos hablando de equipos que están jugando a nivel individual durante todo el año, a nivel federado y con muchos puntos, y vamos, prácticamente casi viviendo del pádel, porque son monitores, entonces, uh-huh. Bueno, lo que tenemos que hacer es disfrutar y aprender de estos partidos y aprovechar la ocasión. En cuanto a la categoría absoluta, aunque todavía le queda lo que nos comentabas, ¿para 2023 el planteamiento será similar? Bueno, la categoría absoluta no ha subido de categoría, sí, sí. Queda en tercera, Y el objetivo, el primer objetivo era que saliera el equipo, pues se lo veía muy motivado. Y ya el año que viene, pues el objetivo que hay que plantearse es que el ascenso a segunda, que no es tan, hombre, es complicado, pero que no es imposible, y que yo creo que si la gente sigue con las ganas que tiene y con el interés en los entrenamientos y en las convocatorias y en lo que es el pádel en general, que yo creo que lo van a conseguir el año que viene. Pero claro, el partido hay que jugarlo y hay que ganarlo, y hay muchos factores. Bueno, aparte de eso, Jorge, lo referente ya a las actividades sociales del club, ¿cuándo crees que se va a poder poner en marcha la liga? Bueno, pensamos que si después de hacer la asamblea, pues en una o dos semanas se puede andar ya la primera actividad que se plantee. Digo la primera actividad porque igual que liga se puede llamar de otra forma, hacer un formato un poco más corto, que dure menos. Sí. Pero que la gente pueda seguir jugando a nivel competitivo, pues será en breve. Yo supongo que en tres semanas por ahí puede comenzar esa actividad. Perfectamente. Y después la escuela de pádel, pues realmente ahora mismo no te puedo yo decir en qué condiciones está ni de qué forma. Porque la verdad que no tengo información, la estamos pidiendo, en el momento que lo sepamos, pues lo hablaremos en asamblea y a ver qué podemos modificar para que después los que estén dando clases y esos alumnos, pues se les pueda hacer torneos, se les pueda hacer cosas, porque la idea de la clase no es solamente la clase y la clase y la clase, la idea es pues, hacerle algunos tipos de actividades donde, bueno, puedan disfrutar jugando partidos y de la misma forma que lo hacemos los adultos o los que ya llevamos más tiempo. Bueno, lo que queremos, por lo tanto, a modo de conclusión, decir es que con este torneo, con este memorial Manuel Domínguez, su duodécima edición, se ha abierto boca y, bueno, parece, al menos así desde fuera, Jorge, que comienza un periodo, una época ilusionante, por todo el contexto este que tenemos de halagüeño alrededor del pádel, ¿no? Un deporte que ahora está en auge, que cada vez vemos que practica más gente y que se ha dado un pasito más, porque la gente cada vez se anima ya más a lo que es competir, ¿no? Sí, sí, eso ya está, lo damos por hecho, vamos. Porque es verdad que bueno, lo hemos notado, ahí están haciendo nuevos socios, que era también otro objetivo, y esto sin hacer campaña todavía de captación de socios, ¿no? En los mismos torneos se da la posibilidad de que se hagan socios, le dan precio los torneos pues un poco más asequibles y la gente pues se ilusiona, la gente ve que bueno, que puede aportar su granito de arena con una cuota y para que esto siga para adelante y se puedan hacer las cosas bastante mejor. Y eso se ha estado viendo los dos torneos que hemos hecho y después esto lo que te dice que a la gente se lo ve con mucha gana. Está inquieta por que salgan cosas para poder apuntar. Pues nada, Jorge, en principio darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por ese título logrado en ese nivel 1 junto a José Manuel Fernández Rivera, y nada, desearos mucha suerte en esta nueva andadura. Ya decimos, lo próximo para el Club de Pádel será esa asamblea, y esperemos, bueno, que logréis, ¿no?, aunar pues todos esos esfuerzos en esa nueva junta directiva, que vaya siguiendo esta línea que por ahora parece la correcta viendo los resultados. Jorge, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Continuamos en esta sintonía de Radio Urique, para ir ya despidiéndonos, pero antes quedarnos con un par de apuntes. El primero, pues, uno muy positivo, y es que la joven jugadora del Atlético Curi, Alejandra Sánchez Venega, ha sido convocada por la selección gaditana de fútbol sub-15, así que una buena noticia, tanto para la jugadora como para su equipo, el poder entrar en los planes de lo que es esa selección provincial, esa selección gaditana de fútbol sub-15. El otro apunte, pues relacionado con el torneo de ajedrez de feria que se disputó el pasado domingo y que nos dejaba como vencedor de la general a Tomás Guardia, que fue el que se impuso por delante de Antonio Medina, Juan Lara, Manolo Castro y Manuel Carlos Rodríguez. Insistimos, repetimos, Tomás Guardia, Antonio Medina, Juan Lara, Manolo Castro y Manuel Carlos Rodríguez. Juveniles sub-18, el primer clasificado Mario Chacón, el segundo Gonzalo Menéndez. Juveniles sub-14, José Manuel Valle y Antonio Medina. Y juveniles sub-10, Leo Ruiz, primer clasificado, y el segundo clasificado quedó desierto. El mejor veterano mayor de 65 años, el trofeo fue para Alfonso Rodríguez, seguido de Pepe García. Y la mejor fémina, pues esta vez sí hubo mejor fémina, no quedó desierto, y fue el primer premio para Claudia Gómez. Y con eso nosotros nos vamos a despedir. Mañana volvemos. Tenemos sorteo de lo que va a ser el trofeo de fútbol sala con el que se va a abrir la temporada del Comité Local de Fútbol Sala. Es decir, arranca ya también aquí, por lo menos desde mañana, lo que va a ser la temporada de fútbol sala, que este fin de semana echará a andar con esos primeros partidos amistosos. Eso ya será mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Que mi bando es el de los malos, pero tú...